Radio 1000, 24 horas al día en la ciudad de Panamá. Radio 1000 desde Panamá le ofrece el mejor entretenimiento musical las 24 horas del día en los 103.9 MHz FM estéreo. Música para usted en Radio 1000. Radio 1000, 24 horas al día en la ciudad de Panamá. Mientras en San Miguel, en la Isla del Rey, la mayor del archipiélago de las perlas, alguien escucha Radio 1000. La una de la tarde en Panamá. En 1539 fue eliminada la gobernación de Panamá y se le llamó Reino de Tierra Firme, dividido en las provincias de Castilla del Oro y Veraguas. Son las 10 y 30 de la noche en Panamá. El viento acaricia las costas de Coiba, la mayor de las islas panameñas en las costas del Pacífico. Radio 1000. Son las 11 y 30 de la noche en Panamá. El jaguar deja oír su rugido en lo profundo de la selva darienita. Radio 1000. Panamá es la parte más angosta y baja del istmo mesoamericano que une a Norte y Suramérica, y desde tiempos inmemorables paso obligado entre ambas. Radio 1000. Resígnate a morir, viejo amor mío. No se puede devolver un río, ni vuelve a ser presente lo pasado. Y no hay nada más frío que el cráter de un volcán si está apagado. Radio 1000. Mantenga limpia su ciudad. Radio 1000. Todo lo que significa progreso para usted, significa progreso para Panamá. Radio 1000. En Boquete, varios visitantes se aprestan para iniciar la tertulia nocturna. Por los senderos de la noche, las mil melodías de Radio 1000. Una estación más, más fina que ninguna otra. Radio 1000. La número uno en el Hit Parade. Cortesía de Coca-Cola y una sonrisa. Damos el más cordial saludo a los turistas que han ingresado a territorio nacional en este día. Bienvenidos. Deseamos que durante su permanencia en esta tierra feliz disfruten 1000. Radio 1000. Radio 1000. La la majestuosa sensación de belleza que da un día en la montaña. Algo de lo mejor de la vida. Radio Mil, lo mejor de la música. El rítmico sonido de la samba carioca. En alas de la imaginación, con solo cerrar los ojos, Radio Mil te transporta a Río de Janeiro, Brasil. Consejo es lo que pedimos cuando ya sabemos la respuesta, pero no quisiéramos saberla. Radio Mil. Cuando amamos demasiado, es difícil comprender si han dejado de amarnos. Radio Mil. Ser feliz es decirte buenas noches, sabiendo que mañana te podré decir buenos días. El que no quiere cuando puede, no podrá cuando quiera. Radio Mil. Después de su propia sangre, lo mejor que un hombre puede dar es una lágrima. Actúa siempre como si fuera imposible fracasar. Radio Mil. Música. Recuerdo que es nostalgia. Esperanza que es alegría. El mundo es música. Esta es la música del mundo. Radio Mil. Ser joven es creer que siempre habrá un mañana. Jóvenes panameños, mil gracias por estar con nosotros. Radio Mil. Mayo, trabajo, progreso y Radio Mil. Las 10 pasado meridiano en Panamá. A esta hora, en la desembocadura del río Chagres, las ruinas del castillo de San Lorenzo guardan los ecos de los combates librados entre la guarnición española y los piratas guiados por el capitán inglés Joseph Bradley en enero de 1671. En Panamá es la 1 de la madrugada. La India dormida en el Valle de Antón descansa en sus sueños de siglos. El Cerro Ancón eleva su mole, cual centinela eterno de la ciudad de Panamá. Saludamos cordialmente a nuestros oyentes en la provincia de Los Santos. Radio Mil, una estación fácil de reconocer, pero difícil de olvidar. En Panamá son las 10 de la mañana. 4 de la tarde en Sicilia, Italia. En estos momentos, alguien contempla el Etna, uno de los volcanes más activos del mundo. El romper de las olas. La espuma de la arena. La sonrisa en sus labios. Mil gracias por estar con nosotros. La, la, la, la, la, la. Así de frente al mar, estoy como de espaldas a la vida. Al verte disfrutar, estoy como extasiado de alegría. He huido del mundo y su amargura para encontrar refugio en tu ternura. Radio Mil. Mañana será nunca para todos los días. Y lloverá en un sueño sin lluvia y sin soñar. Y yo iré alguna noche por las calles vacías, mientras tú vas con otro por la orilla del mar. Radio Mil. Ausencia quiere decir olvido. Olvido quiere decir jamás. Pero dos seres que se quieren, ausentes se quieren más. Radio Mil.